Equivocada. Sí, a ti no se te ocurre una que otra cosita. A ti se te ocurre una que otra cosota. Eres muy traviesa.